En el marco del Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz, que se realiza en el Auditorio Emiliano Zapata Salazar de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, participaron el activista y líder mormón Julián Levarón, los comuneros de Atenco, Ignacio del Valle y Marta Pérez, así como la abogada Talía Vázquez, en representación de José Mireles, ex vocero y fundador de grupos de autodefensa en Tepalcatepec, Michoacán, y Valentín Hernández Chapa, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, en la mesa de análisis Diferentes Visiones de la Autonomía y Otras Formas de Organización. Durante el foro, Julián Levarón exhortó a la ciudadanía a unirse para tener la fuerza de despedir a todos aquellos que tienen poder y no están dando resultados a favor de la sociedad. Marta Pérez habló sobre su experiencia en la lucha social de Atenco contra el gobierno, mientras que Ignacio del Valle enfatizó que la lucha que hoy se vive en México no solo la sienten por Atenco, sino por todo el país. Por su parte, Valentín Hernández Chapa expresó que no nos merecemos este gobierno y por ello llamó a construir alternativas desde abajo en las que los jóvenes, sobre todo los universitarios, campesinos, los que ya no tenemos mucho que perder, ser creativos para darnos las formas de gobierno que merecemos. No planteamos confrontarnos violentamente con el Estado. No planteamos derrocar al gobierno. Planteamos construir poder comunitario, recuperar la capacidad del pueblo para hacer organización para su beneficio, como decía el generalísimo José María Morelos, en donde el poder público que generemos, como ya lo hacemos con la policía comunitaria, se instituya en beneficio del pueblo. Por último, Talía Vázquez, abogada del ex vocero y fundador de grupos de autodefensa de Tepalcatepec, Michoacán, José Mireles, destacó que en este momento, tomando de ejemplo las autonomías indígenas, la sociedad mexicana pluricultural y ante la gota que derramó el vaso de Ayotzinapa, o nos componemos en las autodefensas o nos componemos, o tomamos esto como nuestro y salvamos nuestra patria, nuestros hijos, nuestras propias vidas, o nos componemos. Entonces, por una seguridad pública y por impartición de justicia, yo soy autodefensa, concluyó la abogada. Griselda Navarro, Panorama.